Hola, estimados oyentes, hoy vamos a estar entrevistando a gente de esta escuela. Ahora vamos a empezar a Felipe. Hola, señorita milanesa, ¿cómo está? ¿Le podría robar unos minutos de su tiempo? ¿Qué opina sobre el estuarte? Qué interesante opinión. ¿Y le gustaría participar de alguna muestra o taller de este evento? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Le esperamos en el estuarte. Pero se estarán preguntando, ¿qué es el estuarte? El estuarte es una festividad de la 788, la cual la organizan los estudiantes para sacar de tema la estudiantina, que en su momento era una competencia en la que participaban todas las escuelas para ganarse un viaje de egresados al lago escondido. Los estudiantes decidieron dejar de lado la competencia y hacer un festival en el que todos se puedan divertir con las cosas que les gustan. En el estuarte se hacen obras, canciones y varios talleres, donde puedes aprender siempre algo nuevo. ¡Sos arte! ¡Sumate al estuarte!